82.350, 82350, serie 028. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Mañana en Andalucía los cielos van a estar poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios o ligero descenso, los vientos flojos variables. A esta hora se registran 8 grados en Roquetas de Mar, 7 en Doña Mencía, 3 en Hinojosa del Duque. Son las 11 y 2 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.